que pueda cortarse a alguien. Entonces lo pongo en conocimiento para que los servicios técnicos o quien le competa, pues que haga algo. También quería reiterar mi petición en torno a los parques, y es que, bueno, el parque infantil que está por debajo del Lidl, en la avenida Blas Infante, pues está en pésimas condiciones, cada vez más. Y ya es que el corso, es que próximamente el corso desaparecerá. Y al igual que el parque por debajo del Lidl, pues el parque Rafael Alberti y otro parque que está en el Cotomulero. Entonces ruego, por favor, de que se tome nota, que ya no sé si la doceava vez que lo digo en pleno tras pleno, que lo toméis en cuenta para que se pueda solventar de alguna manera. Te tengo que contestar que precisamente en este mes he estado yo en ese parque. He ido con la técnico, hemos estado viendo, y otro problema que hay en las viviendas que están allí, y hemos determinado, porque hay una zona verde que da problema, que los vecinos están demandando, y vamos a enlosar también esa, y hemos estado viendo el tema y vamos a tratar el parque en breve. Pero que he estado a primeros de julio o media de julio, he estado allí. Y tanto el parque como las viviendas que están se van a tratar inmediatamente. Pues me alegro. Tenía aquí una pregunta. Una pregunta, verá, el plan de empleo juvenil que se estaba gestionando y que nos diste cuenta en el anterior pleno, ya está cerrado y ya está. Los proyectos se presentaron dentro de, pero la resolución no ha llegado todavía, es lo que te puedo decir. Uh-huh. Bueno, pues entonces la propuesta que tenía que hacer se cae. Y era que dentro del plan de empleo juvenil se tuviera en cuenta dar becas a los alumnos de la escuela de artesanos, porque están pagando 60 euros a lo que es la escuela de artesanos, y si era posible de dar una beca a aquellas personas que no pueden sufragar ese coste. Y por eso era la pregunta. Ahora, si cabe la posibilidad dentro del ayuntamiento de dar esas becas a aquellas personas que no tienen suficiente ingreso y que son padres y madres de familia, que están aprendiendo una profesión distinta de la que venían anteriormente, porque son gente que venían del sector de la construcción y de otros sectores productivos, pues si cabe la posibilidad, ruego desde luego que se haga, que se les dé esa beca a los alumnos de la Escuela de Artesanos, que puedan diversificar y aprender otro oficio y poder tener una oportunidad de empleo. ¿Se va a colaborar con la iniciativa que se está llevando a cabo por parte de una ciudadana de Ubrique, que se llama el Mercado de Arte? ¿Se va a colaborar de alguna manera económica o...? Simplemente se le da permiso para que ellos pongan los puestos, simplemente, eso. ¿Cómo se han establecido los turnos de trabajo de los trabajadores de la piscina? ¿Qué turnos de trabajo tienen? ¿Cuántas horas echan al día? Quiero decir, porque... Bueno, contéstame. Bueno, los turnos de los trabajadores, independientemente del trabajo que desarrollen, no tienen los mismos turnos los operarios de mantenimiento, ni socorristas, ni otros que estén trabajando de mantenimiento. No sé a lo que te refieres exactamente. A los monitores que están normalmente abriendo la piscina municipal, que turno tienen, que si entran a las 8 de la mañana, por ejemplo, o a las 9, no sé qué hora será, ¿qué turno tiene? ¿Tiene de mañana o están durante todo el día o cómo se está haciendo? Es que la... Tienen distintos turnos, algunos tienen unas horas partidas, otros tienen más horas seguidas y unos días es que no hay un sistema por el que se regule. No todos tienen las mismas horas, por tanto todos tienen los turnos diferentes. Y en función de qué se establecen los turnos, porque es que no me aclaran nada. Es que no me haces preguntas concretas, es que cada persona tiene un turno distinto a los demás. Es que yo no estoy hablando de los monitores de la natación, no de esas horas, estoy hablando de los monitores que están o de las personas que están de cara al público en la piscina cuando se abre un fin de semana o se abre al público. No, los que están allí de mantenimiento de la piscina municipal. No de los monitores que están dando clases, sino de los que están, que entran el fin de semana. Entonces, bueno, pues yo entiendo sí. Que los monitores de natación, cada uno tendrá sus horas en función de los cursos, pero te estoy hablando de una cosa que no tiene nada que ver con los cursos. Entiendo que si entra uno por la mañana tendrá unos horarios, no, o va por hora, o que no sé, o si no, pues dámelo por escrito los turnos que tienen. Es que no estoy entendiendo la respuesta. Es que el que no entiende soy yo. Es que me estás diciendo antes de que si los monitores, que si los que entran por la mañana. Hay dos personas que están de mantenimiento en la piscina que tienen unos días, cinco días y libran dos. Luego hay dos operarios los dos operarios de mantenimiento que tienen turnos de mañana y turnos de tarde, según una semana sí y otra no. Pero vamos, si quieres, no tengo ningún problema en pasarte todos los turnos de los operarios sin ningún problema. Es que así, aquí sería un poco raro poder ver los turnos que tiene cada uno, sin especificar qué asignación tiene concretamente, ¿vale? Vale, pues si no hay ningún inconveniente, me lo puedes pasar, porque la verdad es que así... También quería hacer un ruego de la arboleda que se cortó en la avenida Sierra de Urique, en la parte baja allá, unos árboles que se cortaron en la avenida Sierra de Urique, se cortaron en concreto 6 o 7, pues se cortaron y han vuelto a brotar. Entonces, claro, han vuelto a brotar y están ocupando la acera. Vamos, que no se puede pasar en una de las aceras. Entonces rogaría que pasara por allí el servicio de reciclaje y que desbrozara aquello, porque es que la verdad es que ocupan toda la acera, por si pueden quitarle esa rama. Y por último quería preguntar de las conclusiones o de lo que se estuvo hablando en la mesa de turismo. Pues bueno, en la mesa de turismo se hablaron distintas cosas, ¿no? La verdad que uno de los representantes que asistieron era de vuestro grupo. Creo que los puede dar más información que yo ahora mismo, ¿no? Porque fueron distintos temas los que se trataron, que luego pues hubo quien quiso desviarlo políticamente, que no era la intención que en un principio se llevaba. Como digo, fue una apuesta o intentar de hacer un grupo de trabajo, no se ha llegado a nada concreto y vamos a convocar otra para llevar lo que es ya un orden del día para establecer las pautas que vamos a ir marcando. ¿Y de cara al mes de septiembre va a ser o antes, por saber cuándo se va a convocar? Y también ya le pregunto otra cosa, ¿para cuándo vamos a convocar de nuevo la mesa de seguridad? Bueno, pues ya lo que estamos hablando de la mesa de trabajo de turismo ya se hará en septiembre, porque como todos sabemos ahora pues hay mucha gente de vacaciones y la mesa de seguridad, pues de seguridad y tráfico, pues no tengo problema por convocarla también en septiembre, como queráis, si antes de las fiestas o después, ya lo podemos ver, como hemos visto otras veces, que nos coja bien a todos los que vayamos a asistir y en septiembre pues lo podemos ver.